amorcito, cuéntale que le espero junto al arbolito. Promo éxitos, solo éxitos a nivel nacional. Sonido Turbo Estéreo y Promo Éxitos de la mano hacia el nuevo milenio.